esto se lo quiero dedicar con mucho respeto y cariño, jeje, al Grupo Cali. Gracias por tantas alegrías. ¡Vamos! Sí, claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida. Y aplaudí que te vas destrozando mi vida. O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte, a pesar que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme, te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vas a pedirme perdón y no dudo. Bendigarás por un beso a mis labios, tu piel rogará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando venga llorando, me voy a burlar de ti al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a ti y a otra parte. Amor, y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a ti y a otra parte.